música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Y ahora estamos con otro de los grupos que va a estar en esta gran sesión aquí en Metepec, que se llama Sonido San Francisco. Entonces, antes que nada, me gustaría que se presentaran también rápidamente de quiénes son, que tocan en el grupo y que nos presentaran la rola que acabamos de escuchar. Soy Setsé y toco el bajo, entonces San Francisco. Bueno, él repite. Sí, ¿qué tal? Nosotros somos Sonido San Francisco. Yo soy Sebastián y canto y toco los teclados y la gaita colombiana. Hola, soy José Soul, batería Sonido San Francisco, y acabamos de escuchar el género romántico. Bueno, pues ahí está este género romántico. Y bueno, la primera pregunta que yo les haría es... Yo recuerdo que en los años 70, sobre todo, se genera una cultura popular acerca de la cumbia. Pero era una cumbia que era desnotada por toda la clase media, que era un género muy escuchado por la gente popular, que la gente que no tenía, digamos, dinero en ese sentido. Y hoy se recupera eso. ¿Por qué recuperar este sonido? Pues yo no te tengo así una razón exacta de por qué regresa la cumbia, ¿no? La cumbia, bueno, en realidad la cumbia nunca desapareció, ¿no? Siempre estuvo ahí, especialmente en los en estratos populares, pero no sé, de pronto hay una revalorización, tal vez, no me gusta demasiado utilizar esa palabra, pero pues creo que una búsqueda y una necesidad por la música latina, digamos rock, digamos música electrónica, digamos funk, digamos la música popular en sí, por tener discursos propios nuevamente, ¿no? Eso está sucediendo en toda Latinoamérica y me parece que un acto natural, ¿no? Sería es retomar las formas musicales viejas, ¿no? Y revivirlas y recontextualizarlas, porque además no revivirlas, porque como te digo, nunca se murieron y además las ocupamos esos formatos a partir de otra dinámica y de otra estructura musical, ¿no? O sea, la combinamos con todo lo otro que somos ahorita. Tal vez se empieza a acabar un poquito el asunto de copiar, ¿no? Como que llega el momento en que la música latinoamericana puede volver a tener identidad e influenciarse, pero no, o sea, tener un lenguaje y un discurso propio, ¿no? ¿Ustedes creen entonces que hemos perdido la identidad? No la hemos perdido, pero nunca hicimos, no hay demasiada música que tenga esa identidad, ¿no? La identidad siguió ahí siempre, pero pues siempre estábamos tratando de copiar musicalmente. El problema es que el asunto es básicamente a partir de la música, ¿no? O sea, naturalmente la identidad no es que desaparezca, sí se ve invadida por un montón de cosas y sí pierde fuerza la identidad, ¿no? A partir de que tenemos Max Obras y que McDonald's y que tenemos a Estados Unidos al lado y entran todas las tendencias, no solo musicales sino de vida, ¿no? Claro que de pronto la cosa se atenúa un poquito, ¿no? La identidad latinoamericana se ve un poquito ahí como apagada, como si desapareciera, se desvaneciera un poquito. Pero igual sigue ahí, ¿no? La cosa es que a partir de la música, que además es uno de los de las costumbres o de los actos que más dan identidad, que más pueden dar identidad a una sociedad, de pronto pues sí no había tanto que tuviera discursos latinoamericanos, ¿no? Que tuviera discursos claros latinoamericanos, ¿no? No creo que la identidad se perdiera en ningún momento. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, vamos con la siguiente rola. ¿Con qué rola nos vamos a ir en esta ocasión? A ver. Con Basílela. Bueno, pues y disfrútela, dije. Bueno, pues ahí va, vacílela y disfrútela. Y regresamos. A ver, otra vez, a ver. ¿Con qué rola vamos? Vacílela. Así, a punto y aparte. Disfrútela. Pues ahí está, regresamos a Música Híbrida y les dejamos con este track. Vacílela. We'll be right back. vacila, pero vacile. Ya lo pillé coqueteando a la muchacha. Esa muchacha le pone de cabeza el corazón. ¡Pum, pum! Le echó el ojo a la muchacha. Ya se lo dije en la pista de baile. El amor siempre se va. Con eso. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que acá entre canción y canción el cotorreo está muy chido. Sí, entonces la carrilla sobre todo. Y bueno, vemos que entonces la identidad es parte de nuestra música, pero ¿por qué no acercarse a la música mexicana? Sí, o sea, la identidad es parte de nuestra música y la música es parte de nuestra identidad. Y bueno, o sea, acercarse a la música mexicana, pues para empezar nosotros hacemos música mexicana 100% con muchas, o sea, la cumbia es colombiana, ¿no? Y tenemos, bueno, pues, la banda en general es mitad colombiana y mitad mexicana, ¿no? Se trata un poquito de eso. La idea principal tiene que ver mucho con eso y con la música que escuchaban mis abuelos, la música que escuchaban mis padres, la música vieja, ¿no? Que con la que yo crecí. Y pero también, o sea, toda la música folclórica mexicana nos interesa, pues, ¿no? Porque hay un montón de herramientas y un montón de cosas ahí que podemos utilizar y que, pues, que de pronto me parecen más interesantes que seguir haciendo rock, por ejemplo, ¿no? Sin ningún tipo de crítica hacia el rock, ¿no? Nos encanta el rock, escuchamos un montón de cosas. También tocamos rock, ¿no? O sea, también tocamos rock. Lo que pasa es que ya no son géneros tan tradicionales, ¿no? Ya las fusiones son muy grandes, entonces te encuentras por ahí Maldita, ¿no? Que tiene algo totalmente de rock urbano y rolas totalmente electrónicas, ¿no? Pero como nacimos en una generación de rock y electrónico, pues ahorita esas fusiones pues están estallando. Incluso la forma de cantar mía tiene que ver con la música vernácula colombiana y mexicana, ¿no? O sea, de pronto en Maldita, o sea, la voz es, o sea, que es una canción que tiene mucho que ver con el Aragán y con la banda Bostik y con cosas así, pero la forma de cantar es como de mariachi, ¿no? Como la voz muy impostada y, ¿no? Tiene que ver con eso. O sea, hay muchas influencias de la música mexicana vernácula y folclórica en nuestra música. Sí, y efectivamente, estaba leyendo, hay una revista que volvió a aparecer en los puestos de periódicos que ya desde los años 94 ya había aparecido, pero el editorialista dice meten un problema a las nuevas bandas que se dedican a tocar tropical, cumbia. ¿Ustedes qué podrían contestarles? ¿Es válida su música o no es válida? Ah, okay. O sea, él dice que la música tropical nueva, o que con la gente que está mezclando música electrónica con rock o cosas tropicales, sí, todo eso no es música. Pues primero, o sea, el error principal. Primero pásame el nombre de ese cabrón y vamos a levantarlo. Lo vamos a levantar y se no, ve no porque no me va a pagar. No, la onda es, o sea, primero, o sea, decir que algo no es música, pues es como absurdo, porque pues, para empezar, sí es música. O sea, luego hay que ver si hay música buena y mala, y luego hay que ver si hay música que te gusta o no te gusta, ¿no? Pero primero, a partir de qué punto en particular decimos que la música, o sea, no es música o que no es mala. Es a partir de un momento completamente subjetivo, exacto, ¿no? Entonces, o sea, eso es, digo, yo me imagino que él no sabe bailar, no sabe mover las caderas, ¿no? Tiene reprimida esa parte de su cuerpo y no puede entender que hay otras cosas, ¿no? Que hay miles de formas de hacer música, y que incluso esta música, o sea, el rock viene de la música africana también, ¿no? Que está, o sea, está basada en, o sea, su raíz es africana, ¿no? La cumbia igual, ¿no? Y todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con ritmos tropicales y africanos también, y con rock y con un montón de cosas. Incluso la banda tiene una postura rockera que es innegable, ¿no? Es bien difícil, pero también bien fácil, o sea, desacreditar ese tipo de comentarios, porque ¿no? Pues... Primero por lo que te digo, ¿no? Porque pues, ¿qué es música y qué no es música? ¿Qué es música mala y qué es música buena? Y es un punto subjetivo. Si a él no le gusta, eso es otro asunto, ¿no? Y si tiene un lugar en una revista para escribirlo, pues está bien que lo escriba. Eso pues también tiene que haber espacio para todos los que critican y para todos los que les gusta y no les gusta, o a los que prefieren otros tipos de música, ¿no? Eso es completamente libre. Luego, pues a mí sí me gusta la música tropical y me gusta mucho encontrar bandas que están teniendo ese tipo de discursos y que buscan... hacer cosas diferentes, ¿no? Con la música, ¿no? Digo, o sea, es que la verdad es que no nos afecta demasiado que alguien critique de esa manera. Pues es, no me parece que tenga demasiado chiste, tampoco me parece que aporte demasiado a la música en sí, ni al diálogo que puede haber con la música, ¿no? O sea, no es un problema, pues. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, y bueno, ¿y con qué track nos vamos en esta ocasión? Vámonos con Sonidero Total. Y bueno, aquí los dejamos con Sonido San Francisco y regresamos en un rato. Sonidero total, tienes que bailar, tienes que bailar. Pues bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos pasándola muy divertido aquí con San Francisco. También quiero enviarle un saludo de nuevo a Jess González. Ahí está, siempre los quiero. A su amiga, ¿cómo te llamas? Sandra, a Sandrita, que anda por acá. Que me llevaron también aquí al 2 de abril, aquí en Metepec, que la neta es un lugar muy chido. Me hicieron tomar garañona. Sí, sí. Y me espantaron porque quería tomarme un litro, pero no, dicen, no, cálmate. No, es demasiado. Sí, es demasiado. Te nos va a dar algo así. Entonces. Oye, pero ya estuvo, es que estas morras siempre nos quieren quitar foco, ¿no? Ya hazlas para allá, porque sí. Bueno, dentro de esto, ¿cómo es que se empiezan a ustedes a involucrar en la parte de la cumbia, que digamos que era una parte acústica o eléctrica, digamos, pero no en este concepto de la cumbia electrónica? ¿Cómo es que cada uno de ustedes empieza a sumergir y cómo es que se empieza a originar el concepto de San Francisco, el concepto de sonido San Francisco? Es una historia que tenemos casi ensayada y con guión, güey. A ver, venga. Pues básicamente tiene que ver con eso, con después de hacer mucho tiempo rock y música electrónica y, ¿no?, ortodoxa, y estar imitando y ¿no?, y influenciándonos de la música europea o gringa, de pronto yo me aburrí, me pareció que era más interesante revisar. Yo soy colombiano mexicano y me tocó estar muy, desde muy pequeño, convivir con la música tropical, ¿no? Y yo, que era rebelde y que no, que era, ¿no?, metalero y rockero y ese pedo, yo decía, no, esa música está mal, ¿no? Y no sé qué, y yo no la escucho, ¿no? Y porque además en México particularmente tenía una acepción, pues, desde bajo extracto, lo que decíamos hace rato, ¿no? Popular, porque la gente que escuchó la música, de las músicas que más corazón tienen, ¿no?, esa música tropical, era el estrato más popular, ¿no? La gente con menos recursos, ¿no? O sea, sí, de barrios, ¿no? Como acá, ¿no? De barrios, pues. Y me pareció interesante nomás trabajar la música electrónica o el rock a partir de esos elementos, ¿no? De la música tropical y de la música que escuchaban mis abuelos o mis papás, ¿no? La música, la cumbia particularmente, la salsa, el bambuco, la guabina, todos esos géneros colombianos, ¿no?, que han invadido el planeta. Y luego hace 3 años y medio, casi 4 años, después de una temporada de crisis, yo me regresé a vivir a Toluca. Yo vivía en el DF y me reencontré con mis cuates, con Seth, con Pepe y con Flavio. Y a todos les había pasado, nos habíamos quedado sin bandas, sin trabajo, sin, ¿no? Y decidimos, pues, ponernos a tocar otra vez, porque era algo como natural para nosotros, ¿no? Como siendo cuates, pues hay que seguir tocando, ¿no? Hay que ver qué pasa. Y yo les dije que tenía este proyectito, apenas lo estaba empezando, apenas tenía ahí como algunos experimentos que eran más como un DJ set, un trabajo de computadora. Y y decidimos montarlos, ¿no? Y luego a las 2 semanas ya me habían llamado por un DJ set, y yo dije, pero no, mejor toquémoslo con todo, a ver qué pasa, ¿no? Y empezamos a tocar y no paramos de tocar desde entonces, ¿no? O sea, así es más o menos como arranca Sonido San Francisco. Llegaron al Vive Latino. ¿Y qué onda? ¿Por qué ese salto tan cuantioso, digamos? Porque no cualquier banda llega a ese nivel. En 3 años, 2 años y medio, no. La verdad es que sí fue, o sea, nosotros no le dimos explicación más que el trabajo, ¿no? Porque sí, antes de eso llegamos al Festival Normal, por ejemplo, que es otro festival importante de Monterrey que nos proyectó bastante, nos ayudó bastante para, pues, marcar ahí, ¿no? Como que la gente supiera quién es Sonido San Francisco. Los IMAS. Y los premios IMAS también, claro. O sea, hubo varios pares, es que, o sea, fueron, son 2 años, pero no es que Vive Latino sea así como ya, ¿no? Y el punto máximo, y de ahí ya, pues, se empieza a morir la banda porque, pues, ya no hay en dónde más tocar. No, lo que pasa es que hubo muchas cosas en medio, ¿no? Detrás que nos ayudaron a llegar a esos lugares, ¿no? Que, pues, bueno, o sea, uno llega a Vive Latino trabajando, tocando y haciendo ruido. Más bien ya, el Vive ya es la consecuencia, ¿no? Ajá. De un montón de escarbar, y luego ya llegas ahí, porque, o sea, no es así como sorprendentemente ahí estamos, sino sí, no, ya no las tenemos registradas, pero ha de haber un promedio de unas 60 por año, no sé, ya. Por ahí, sí, o sea, sí tocamos bastante, afortunadamente. Estamos cerca de las 200, o yo igual ya pasamos, ¿no? Ya pasamos las 200, y de tocar además, o sea, en foros pequeños, o sea, trabajar mucho, ¿no? Porque es ir, o sea, tomar en cuenta desde la tocada más chiquita y desde la entrevista más chiquita hasta las más grandes, ¿no? De medios más reconocidos y todo ese rollo. Estar en todos lados, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso, yo creo que las entrevistas más chidas son de los medios más independientes, porque los otros son esto, adiós, acabó. Y aquí hay más chance de expresar otras cosas. La última vez que estuvimos ahí en el Scully Fest, una chava que nos entrevistó ahí, pues, se quedó ahí como hora y media, y ya así de, ay, ya mejor, es que ya me tengo que ir. No la dejábamos irse. Entonces, eso es chido también, ¿no? Que nosotros también reconocemos que hay una escena de de mercado musical, pues de medios. De medios que también van que vamos creciendo a la par, ¿no? Eso es sorprendente, ¿no? Porque, y lo te digo que sí, lo más chido está en la cuestión independiente más que en los medios más serios. Sí, la verdad es que sí. Y precisamente, digamos, creo que mejor nos vamos a un track. Y les regreso con la pregunta que tengo aquí en mente, pero ¿cuál les gustaría presentar ahora? Vámonos con la que habíamos estado platicando, la de Maldita, ¿no? Que es una canción que tiene mucho con el rock, mucho que ver con el rock urbano y con el desamor y también con, o sea, es una canción que sintetiza muy bien de lo que se trata Sonido San Francisco, porque hay cumbia y hay rock urbano, pero es un rock urbano muy electrónico, ¿no? Que es, o sea, de hecho no hay guitarras, ¿no? Que es como básica del rock. Pues para empezar no hay guitarras, ¿no? Pero bueno, esta rola es interesante y muy bonita. Y, pues ahí está, nos vamos con eso y regresamos en un rato. Para todas las chicas que nos rompieron el corazón. Maldita. regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que la plática con Sonido San Francisco está muy chingón, porque finalmente nos están dando argumentos para pensar que la música finalmente es de todos, se hace con todo lo que se pueda, con todo lo que esté a nuestro alcance. Pero también todas estas mezclas que de alguna manera sostiene nuestro programa, ¿no? Música híbrida. Es decir, mezclar y remezclar o tomar muchas cositas para hacer algo nuevo. La siguiente pregunta que precisamente les comentaba hace rato es, ¿no hay un miedo de saltar de un grupo que inicia a tener un salto a la fama? Y sobre todo en estos, también en estos espectáculos que se generan, como es el Vive Latino, que también ya tiene sus críticas en cuestión de toda la infraestructura que tiene. ¿No hay un miedo ahí para ustedes? ¿No hay un salto abismal de lanzarse y de repente encontrarse con que se vuelve todo? Y esto ya es una mirada mía de encontrar algo que es totalmente falso. No, porque primero llegar a la fama es algo que lo genera la percepción del entorno, de la gente que está alrededor y de los medios que están alrededor. Nosotros difícilmente nos damos cuenta, ¿no? O sea, cuando de pronto ya nos ponen como headliners en un festival, es algo que nosotros no decidimos, ¿no? Es algo que alguien más lo hace. Nosotros nomás nos dejamos llevar y hacemos lo que tenemos que hacer y punto, ¿no? Luego, más bien, la música profesional, a nivel profesional, o a nivel más grande, digamos, pues, fama, pues es que son como cosas distintas, pero bueno, a un nivel profesional te exige y te demanda más, ¿no? Entrecrecen las exigencias, mientras van creciendo las exigencias y las necesidades, pues igual para la banda, ¿no? Hay más cosas que complican un poquito, ¿no? La existencia y... Pero pues hay que sacarlo adelante, ¿no? Y todo ese camino pues te va preparando, ¿no? O sea, ya sabemos que eso es algo que va a llegar en algún momento, pero bueno, nos hemos estado preparando desde chiquitos, ¿no? Desde que empezamos a tocar los 16, 17 años aquí, soñábamos, ¿no? Que las grandes disqueras, etcétera, y ya nos hemos ido entrenando, ¿sabes? Nos hemos hemos aprendido sobre el camino y vamos haciendo cierto carácter, ¿no? Y eso pues va reforzando nuestro entusiasmo y nuestro camino en la escena. Y pues yo creo que, o sea, más bien ya sabemos que eso queríamos, no como tal, es decir, la fama, sino sabemos que es una consecuencia de todo este movimiento que se va armando. Y te digo, ya nos vamos preparando en el camino, hemos tenido muchas experiencias, ¿no? Que vamos aprendiendo y eso va a hacer que lleguemos con pues más firmes, pues, digamos ya los escenarios más grandes o los riesgos, ¿no? Como dices tú, que tengamos que tomar. Bueno, pues vamos a una rola y regresamos. ¿Qué rola nos vamos ahorita? La de Sonido Inmortal, que es una canción que le dedicamos a los muertos, a nuestros muertos, a los muertos de todos nuestros amigos y todos la gente que nos escucha. Sonido Inmortal, cumbia sintetizador con Sonido San Francisco. Pues ahí está, y regresamos en un rato. Yo canto esa cumbia, a los muertos yo canto esa cumbia, a los muertos yo canto esta cumbia, y que el sonido llega hasta su tumba. A los muertos yo canto esta cumbia, al abuelo le canto esta cumbia, a la abuela le canto esta cumbia, por tu amor y no muere, nos alumbra si puedes. Teresa, yo te no tener dinero, cuéntame que en el otro lado, que ya voy en el mismo camino, si puedes. Teresa, yo prometo no tener dinero, que del otro lado, que ya voy en el mismo camino. A Doña Marta le canto esta cumbia, Doña Marta le canto esta cumbia, Doña Marta le canto esta cumbia, y en el viento por siempre derrumba. A Doña Nubia le canto esta cumbia, a Doña Nubia le canto esta cumbia, a Doña Nubia le canto esta cumbia, la despedida más triste que ninguna, si puedes. Teresa, cuéntame secretos al oído, dime sueño que sigues con vida, que me abrazas, me consientes vida. Si puedes, Teresa, cuéntame secretos al oído, que te sueño que sigues con vida, que me abrazas, me consientes vida. yo le canto esa cumbia, a mi amor yo le canto esa cumbia, a mi amor yo le canto esta cumbia, y nunca olvides que te quise hasta la luna. A mi amor yo le canto esta cumbia, a mi amor yo le canto esta cumbia, a mi amor yo le canto esta cumbia, y nunca olvides que te quise hasta la luna. Porque tú eres la reina del dolor que me gobierna, del cuerpo que me condena, y a ti te canto mi pena. Porque tú eres la reina del dolor que me gobierna, del cuerpo que me condena, y a ti te canto mi pena. A los muertos yo canto esta cumbia, a los muertos yo canto esta cumbia, y que mi canto llega hasta su tumba. A los muertos yo canto esta cumbia, a los muertos yo canto esta cumbia, a los muertos yo canto esta cumbia, y que el sonido llega hasta su tumba. Si puedes, te reza, me parece que tú has al oído, y me sueño que sigues con vida, que me abrazas que consciente es linda. Si puedes, te reza, me parece que tú has al oído, y me sueño que sigues con vida, la furia. Regresamos aquí a Música Híbrida. La neta es que platicar acá con Sonido San Francisco también es muy retroalimentador. Y precisamente que estábamos hablando acerca de la industria que mencionaste hace ratito, de la industria de discos, yo les preguntaría, o sea, ¿qué pasa ahora con esa industria y hasta dónde ustedes le pueden apostar a esa industria mercantil? ¿Cuándo? Adelante. ¿Cuándo ahorita nosotros podemos hacer nuestros propios discos a partir de la tecnología que se ha abaratado y la tecnología que nos permite hacer ese trabajo por nosotros mismos? Claro, pues sí, ya es posible, ¿no? Estamos en un momento muy de mucho privilegio. Es una realidad, ¿no? Disqueras independientes, ¿no? Nosotros producimos en nuestros cuartos, ¿no? Ya es una realidad. Pero bueno, detrás de toda esa tecnología, pues siempre hay este estudio, ¿no? Obvio, no por tener una computadora y cierto programa y cierto micro, ya sale un disco, ya sale algo muy bien, ¿no? Toda esa tecnología sumando estudio, pues hace una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos todo a nuestro alcance. Eso en cuestión de producir, ¿no? Ahora, en cuestión de difusión, igual también es una realidad. Ahorita seguimos siendo un grupo underground. Para un grupo underground de aquí, 9,000 seguidores, pues bueno, ya es algo que las marcas se fijan. Y justo hoy estaba viendo en la tele de todas estas activismo por internet, ¿no? Activismo cibernético, cómo pueden cambiar decisiones muy grandes, así como por ejemplo, estaban, querían meter a la cárcel a una chava, ¿no? Que la habían culpado que traía droga en su maleta, no sé qué. Y mediante internet se hizo una campaña enorme y bueno, resultó que cambiaron la perspectiva de los jueces y la liberaron. Igual con la música, ¿no? Ya nos estamos saltando todos los pasos que antes había. Nosotros somos de la generación que, wow, la disquera. Ahorita sí, obviamente, la disquera también se apoya en la tecnología. Si no hay intolerancia, no existiría. Pero son muchos años de entrenamiento, ¿no? Nosotros igual también tenemos muchos años de entrenamiento. Entonces, eso más tecnología, pues ya hace un camino más claro, ¿no? Es una realidad poder hacer tu empresa, lo que decía Andy Warhol, 5 minutos de fama, es ahorita cierto, ya es que vivirlo. lo que dice Sol es re importante, ¿no? O sea, esto no es improvisado y sí, claro, están todos los medios al alcance, pero agarrar una computadora y hacer cositas no es ser un músico profesional, ¿no? ¿Qué haría la diferencia entre un cuate que agarra un software, se dedica a hacer, que digamos no es profesional, a alguien que de repente ya se lo propone? Pues estudiar música, trabajar de manera profesional, no estar pensando en que ya así como está ya quedó, sino ver todas las, o sea, comparar con aprender en general, ¿no? Aprender de producción. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Yo lo que a veces juzgo que pasa por acá es que a lo mejor siempre nos vamos con la onda de, ah, a ver qué aparato, ¿no? ¿Qué computadora, cuánto de RAM y el disco duro y que el programa. No, es que esa batería, esto y los precios, nos vamos a los precios, las marcas y nos olvidamos que ante todo debe haber conceptos y buenas ideas. Entonces, esto es lo que describe perfecto a Sonido San Francisco y también a otros grupos de esta onda, es que hay ya pasamos ese proceso de estar viendo qué equipo, qué cosas, a ver en dónde coincidimos o dónde podemos encajar, y empezamos a desarrollar. Entonces, creatividad más tecnología más, bueno, conocimientos, pues se incrementa la bomba que te había dicho hace rato. Claro, siempre se trata de educación y de hacer cosas buenas. O sea, al final nos vamos al mundo de las ideas, porque alguien sin ideas, con todo el software y todo el equipo del mundo, pues no hace nada, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de Yumo, de Pequeño Gran Rockstar? Ajá. Todo lo tienes, pero nada sabes tocar, una cosa así, ¿no? Y es como, si describe, ¿no? Hay muchas bandas que como que, wow, yo tengo todo, y pero al final lo es, terminan tocando algo que no está impactando. Entonces, hay que estudiar también, no nada más, o sea, una parte es la producción, otro todo tu conocimiento musical, pero otro también es a dónde quieres llevar todo eso, ¿no? Saber quién chingados eres para poder proyectarlo y que pues todo coincida en algo pues que fluya grande, ¿no? Positivamente. Pues lamentablemente el tiempo se nos está terminando. La verdad es que es muy grato estar con ustedes. Gracias. Yo soy uno de los cuates que intento abrirme mucho a los géneros que se están dando y de ahí el programa, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la entrevista. La verdad es que platicar de la tecnología, de las cuestiones populares, de cómo nosotros lo asumimos ya desde otra perspectiva, cuando tenemos cuestiones teóricas, es muy padre. Y entonces, pues bueno, nada más para cerrar, pues me agradaría que les dedicaran algo a nuestro pueblo que nos está escuchando en estos momentos, y pues eso ya es como parte de ustedes. ¿Qué les gustaría decirles a esa gente que nos está escuchando en estos momentos? Claro, pues primero les dedicamos una canción, ¿no? Vámonos con cumbia, sintetizador, pero también acerca de todo lo que estamos platicando, que se entienda que ahora existe la oportunidad de hacer mucha más música que en otros tiempos, que de hecho ahora hay más música, con todo y la explosión digital, ahora con todo y que la música ya no se compra tanto como antes y ahora la descargamos, pues ahora hay más música que en ningún otro momento histórico, ¿no? Entonces, pero bueno, pero hay que trascender, hay que hacerlo de manera profesional, hay que crecerlo y llegar re lejos con todo lo que quieres hacer, ¿no? Y pues mucha energía ahí para que la gente haga más música, porque eso es bien importante. Hay que rezarle a San Francisco de Asís. Exactamente, sí, eso. Nosotros nos encomendamos todos. Los animales y los niños. Y los niños, exactamente, sí, sí. O récenos a nosotros si quieren, sí. Que tenemos contacto directo con San Francisco de Asís. Entonces. Pues perfecto, entonces los dejamos con cumbia sintetizador. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Les mandamos un saludo a todos y a todas las que nos escuchan. La verdad es que cada vez el programa crece. Ahí la llevamos poco a poquito, pero el programa crece. Y bueno, recuerden que la siguiente semana tenemos otro nuevo proyecto. Los dejamos con una buena semana y les dejamos con cumbia sintetizador de Sonido San Francisco. Bueno, pues hasta luego y bueno, adiós, nos vemos. Chido, chido, chido. Bye, bye. hija de la cumbia, la más digital a la hora de la rumba. Aragua, la hija de la cumbia, la más digital a la hora de la rumba. Heredera del rumbo de su madre, electrónica gallosa su padre. Sintetizador de control de voltaje, le enseñó a disparar su mensaje. Aragua, la hija de la cumbia, la más digital a la hora de la rumba. Baila mi cumbia sintetizador. A ti daré el envolvente, mi sonido te pone caliente. Mírame. Haciendo el baile oscilador. Mírame, mira mi cumbia sintetizador. Siente mi frecuencia como te atraviesa sin reverencia. Mírame, mira mi cumbia sintetizador. Que aumenta la frecuencia del amor. Las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.